La sombra de la cruz. La intensa actividad a la que diversas circunstancias han contribuido parece que va a lanzar a Edith de nuevo hacia la cumbre de su carrera científica. Las numerosas conferencias que por distintos lugares está dando, su gran traducción de Santo Tomás y sus trabajos filosóficos en el campo de la fenomenología, no pueden menos de despertar la atención de esta filósofa que ya había sido anteriormente conocida y cuyo talento había sido siempre apreciado. Todo esto contribuye a que muchas personas le indiquen que deje su trabajo en Santa Magdalena de Espira. Edith, desde su conversión, no apretó más que el ocultamiento, y su deseo hubiera sido, y es, entregarse a Dios de una vez para siempre. En las consultas que durante estas Navidades de 1930 que pasan Buron hace al padre Abad, le manifiesta una vez más su deseo de ingresar en el Carmelo, petición que éste nuevamente rechaza. Él, como otros muchos, estaba convencido de que Edith estaba llamada a hacer un gran bien en la sociedad alemana, y aprueba que se dedique a dar conferencias y concursar a una cátedra universitaria. A su regreso de Buron a Espira, visita a Husserl en Friburgo a fin de hablar con él acerca de la posibilidad de intentar de nuevo opositar a cátedra mediante la presentación de un trabajo sobre Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna. Después de 8 años de separación, el maestro conserva toda su estima por ella e incluso su afecto, a pesar de sus divergencias de opiniones en el campo filosófico. Ya en Espira, se decide con gran dolor a dejar Santa Magdalena, lugar en el que ha vivido durante estos 8 años como si fuera su casa, y donde tanto de las religiosas como del profesorado y alumnas no ha recibido más que muestras de afecto y de aprecio. Dejar este ambiente le costará mucho. Durante las últimas semanas que pasa en Santa Magdalena, elabora un amplio esquema de potencia y acto, que es un estudio de la fenomenología sobre la doctrina escolástica. Por fin, el 27 de marzo de 1931, deja el que ha sido hasta ahora su hogar durante tantos años. El año escolar comenzaba y terminaba entonces en Pascua, así que Edith, al despedirse de Santa Magdalena, da por finalizada una fase de su vida. Algo nuevo va a comenzar, pero ni ella misma sabe en qué va a consistir. Como siempre, se abandona en las manos de Dios, y de momento se dedica a dar nuevas conferencias y completar los estudios que tiene comenzados. El año 1931 serán varios los intentos que realizará para conseguir una cátedra en la Universidad de Friburgo o Breslau. Entrevistas personales con los profesores Fink, Heidegger y gestiones de su adicto profesor Koch no dan el menor resultado. Las dificultades ya no vienen solo, como hace 10 años, por los prejuicios contra la docencia de la mujer en la universidad. Ahora se suman los primeros efectos de un antisemitismo todavía latente, promovido por el nacionalsocialismo, que lo impiden. De momento se retira a Breslau. Su madre estaría conforme de que aceptase una cátedra católica en la universidad con tal de tener a su hija cerca. Los meses que pasa con la familia, cuando no tiene que dar conferencias, también están marcados por el dolor. Su hermana Rosa, que desea ardientemente entrar en la Iglesia católica, no se atreve a solicitar el bautismo por miedo de hacer sufrir más a su madre. Necesita la ayuda y el apoyo de Edith, quien le aconseja tener paciencia. Su madre todavía no se ha repuesto del disgusto ocasionado por la conversión de Edith. Las dos hermanas sienten cierto alivio cuando van a visitar al profesor Schulman. Edith habla poco con él en relación con el asunto de la cátedra, pues Schulman carece de todo influjo en la universidad. Él conoce la solapada persecución antisemítica que impera en el claustro de profesores y de cierta aversión a la fenomenología. Pero no puede menos de sentir dolor de que una pensadora de la categoría de Edith no pueda acceder a la cátedra. Piensa que esto ha tenido que ser un duro golpe para ella, y eso mismo piensan otros. Con esta frase expresa Edith cuál es su actitud. Yo dejo que las cosas discurran tranquilamente y espero a ver qué resulta. La postura de Edith ahora es muy distinta de cuando hace 10 años lo intentó. Y por eso escribe para que le hagan llegar su pensamiento a uno de los profesores de la Universidad de Friburgo. Usted podría hacerle comprender al profesor Finke que el asunto no me afecta interiormente y que no me sentiré decepcionada ni entristecida si todo queda en nada. Edith, en este tiempo de espera, se dedica a preparar sus conferencias y sigue realizando sus trabajos de traducción y el trabajo sobre potencia y acto. En este intermedio, el decano de la Facultad de Teología de Münster y director del Instituto Alemán de Pedagogía Científica le ofrece un puesto de responsabilidad para el comienzo del semestre de primavera de 1932. Se trata de dirigir la sección dedicada a la formación de las profesoras. Edith tarda un tiempo en tomar la decisión, con el fin de esperar el resultado de las gestiones que se llevaban a cabo en las universidades de Friburgo y Breslau. En este compás de espera, decide pasar un tiempo en Friburgo, en las oblatas de Santa Lioba, donde podrá trabajar en una atmósfera de silencio y recogimiento. Después se dirige a Björn para las fiestas de Navidad. Allí rezará ante la imagen de María, la Virgen de la Piedad, ante la que Edith pasa largas horas en oración. La profunda paz que irradia Edith en esta época, tan alterada para ella, se deja traslucir al exterior. Por fin, se decide aceptar el trabajo que le ofrecen en la Universidad de Münster. Solo un año permanecerá en esta academia, pero será un año de copiosos frutos, cuando las tinieblas ya se cernían en el horizonte político. Con ligera timidez, comienza su nueva actividad. No conoce todo el programa que debe dar y tiene cierto temor, bien fundado, de que el haber estado retirada de la actividad filosófica tantos años dificultaría su incorporación. Pero ocurre lo contrario. Todo Münster mira con legítimo orgullo a la nueva profesora. Mientras todos hacen grandes elogios de su seguridad de raciocinio, de la forma perfecta de exposición y de sus grandes conocimientos, ella, con cierto humor, a su extraordinaria agudeza intelectual la llama un salir del paso. Todos advierten pronto que Edith sostiene el punto de vista católico sin ningún temor y su ejemplo mueve a la imitación. La labor pedagógica de Espira la prosigue en Münster en un plano académico. Con gusto dedicaba sus tiempos libres a la juventud, pues entendía que era algo querido por Dios. Reside en el Colegio Mariano, donde también se pone en contacto con las estudiantes religiosas. Una vez más, se pone de manifiesto su rigurosa vida ascética, su servicial amor al prójimo y su piedad eucarística. Dedica el tiempo que puede a la oración, a la que ella llama liturgia muda. La luz de su habitación es la última que se apaga y la primera que se enciende para ir a la capilla. A pesar de todas sus actividades, no se olvida de los necesitados. Siempre se mantuvo reservada y no comunicaba nada que se relacionase con su vida interior. Esta opinión la confirma uno de sus profesores. Ella guardaba silencio sobre su vida interior. Había que adivinarla o descubrirla indirectamente, pues la discreción, el respeto al secreto de un alma, precavía toda interrogación sobre este punto. Pero quien observaba su comportamiento cotidiano, leía sus escritos o asistía a sus clases, llegaba a una comprensión más profunda de su vida. Viéndola orar, se podía presentir algo de esas fuerzas profundas y misteriosas que actuaban en su alma, de esa luz de la gracia divina que descendía sobre ella para clarificarla interiormente. Orando, solitaria y silenciosa, o simplemente asistiendo a los oficios, su actitud revelaba un abandono, una interiorización, un desfallecimiento en Dios que son inolvidables para los que fueron testigos de ello. Esta vida de oración intensa no le aleja de los demás. Al contrario, hace que tenga cada vez más oyentes y admiradores. El proyecto más importante del año 1932 para Edith fue seguramente la reunión de la Sociedad Tomista que tiene lugar en GBC de París. Ella fue la única mujer en ser invitada personalmente a asistir a esta reunión, junto con otros 5 alemanes. La consideración de que gozaba Edith Stein, también más allá de las fronteras del área cultural alemana, y su familiaridad con las enseñanzas de Husserl y otros representantes de la investigación y el pensamiento fenomenológico, fueron la razón por la que la dirección de la Sociedad Tomista la invitó a participar en el coloquio de un selecto grupo de investigadores y sabios filósofos que tuvo lugar en 1932 en GBC, cerca de París. En los debates que siguieron a las 2 conferencias de esta jornada de estudios, la doctora Edith Stein intervino en numerosas ocasiones. A diferencia de los otros participantes alemanes, ella se expresó correctamente en francés, de forma muy libre, ya que su palabra debía estar condicionada por lo que se había expuesto en las conferencias y lo que se había preguntado en el debate. Sus repetidas intervenciones merecieron una gran aprobación de la asamblea, constituida en su mayor parte por eminentes varones. En Münster va siendo cada vez más claro para Edith cómo el mal avanza y lleva a su pueblo hacia un destino que ella está dispuesta a compartir. Antes de que Hitler suba al poder en Alemania y precipite a toda una nación al abismo de la ruina, las ideas nacionalsocialistas se van haciendo cada vez más perceptibles entre los estudiantes. Muchas organizaciones alertaron de los peligros de esta ideología y la denunciaron. Las asociaciones católicas de las que formaba parte Edith no se quedaron atrás. En una asamblea en 1932, su presidenta, María Schmidt, dice: «Sabemos que nuestro pueblo espera algo de nosotras, pero también sabemos que tenemos algo que no todos poseen y de donde brotan ayuda, asistencia y al menos consuelo. Es nuestra fe». El nacionalsocialismo es una autoridad que proviene de la fuerza de los puños. Es una solidaridad que atiza el odio. No es ahí donde están las fuentes de nuestra fuerza. Nuestra luz no viene de la estrella soviética. Nuestra fuerza no tiene su portavoz en la cruz gamada. Nuestra luz es Cristo. Nuestra fuerza es su cruz. Con dolor y horror contempla Edith el ataque contra los judíos, a los cuales, víctimas de un fanático racismo, se les culpa falsamente de todos los males políticos y morales. La mirada penetrante de Edith descubre esta tremenda realidad. Comprende que la sombra de la cruz se cierne sobre su pueblo. A pesar de su gran patriotismo como alemana, siempre estuvo conscientemente orgullosa de su origen judío. Ella no piensa en sí ni en su seguridad, pero teme por su pueblo, por sus amigos, por su familia. El 8 de julio de 1932 escribe: «En Münster, la situación se halla de momento muy pacífica. Habrá que ver lo que nos trae en las próximas semanas». Y sobre la situación en su familia: «El estado de la economía es muy angustioso. Me gustaría que mi hermana Rosa se viniese ahora a vivir conmigo, pero debemos evitar a mi madre todas las impresiones fuertes». Desde los primeros meses del año 1933, los acontecimientos se precipitan. Hitler, canciller del Reich desde el 30 de enero, obtiene plenos poderes. Con el pretexto de proteger al pueblo y al Estado, emplea todos los medios para eliminar a quienes él cree sus adversarios. El 1 de abril comienza la persecución contra los judíos con una jornada de boicot a los comercios judíos. Muchos judíos son privados de su empleo de la noche a la mañana. Alemania se hunde en el terror de un régimen que, sin respeto a Dios, tampoco se detiene ante la dignidad de la persona. Desde el 7 de abril se hace pública la definición de ario. Todo alemán cuyos padres y cuyos cuatro abuelos son de raza blanca y de religión cristiana. Muchas personas sensatas ven en el forzado antisemitismo solo la antesala de una lucha brutal contra el cristianismo y, en general, contra toda auténtica libertad. Edith se cree protegida en el Instituto Católico, pero pronto advertirá que no puede poner en peligro el instituto. Una visita ocasionada por un imprevisto, tal como ella lo narra, le dará pie para pensar en su futuro. Cuando a principios del año 1933 se erigió el Tercer Reich, hacía un año que era profesora en el Instituto Alemán de Pedagogía en Münster. Vivía en el Colegio Mariano, en medio de un gran número de estudiantes religiosas de distintas congregaciones y de un pequeño grupo de otras estudiantes, cariñosamente atendidas por las religiosas de Nuestra Señora. Una tarde de Cuaresma de 1933, llegué tarde a casa de una reunión de la Junta de Académicos Católicos. No sé si había dejado olvidada la llave o si estaba metida otra llave por dentro. El caso es que no podía entrar. Tocando el timbre y dando palmadas, miré a ver si alguna se asomaba a la ventana, pero en vano. Un señor, que entonces pasaba por allí, me preguntó si me podía servir en algo. Al dirigirme hacia él, hizo una profunda venia y dijo: «Señorita doctora Stein, es la primera vez que la saludo». Era un maestro católico que tomaba parte en un círculo de estudios del instituto. Pidió perdón por un momento para hablar a su señora y se volvió hacia mí. «Mi señora la invita de todo corazón a pasar esta noche con nosotros». Era una buena solución. Acepté dándole las gracias. La amable señora colocó sobre la mesa una fuente con frutas y se marchó a prepararme la habitación. Su esposo comenzó a contarme lo que los periódicos decían de las crueldades que se cometían con los judíos. Ya antes había oído hablar de las fuertes medidas adoptadas contra los judíos, pero entonces me vino una luz. Dios nuevamente deja caer su mano sobre su pueblo. Su destino será el mío también. Yo no dejé advertir al Señor que estaba conmigo lo que en aquel instante pasó dentro de mí. Nada sabía Él de mi origen. En tales casos solía hacer la oportuna observación. En aquella circunstancia no. Me parecía traspasar sus derechos, si con tal noticia le iba a perturbar el descanso nocturno. Edith comprende que su instituto no se puede alargar. En las vacaciones de Pascua de este año 1933, decide ir a Björn, donde desde 1928 había celebrado allí todos los años la Semana Santa y Pascua, haciendo en silencio ejercicios espirituales. Ese retiro siempre constituye motivo de alegría y de paz. Además, esta vez le llevaba un motivo especial. En las últimas semanas había pensado si no podría ella hacer algo por la cuestión de los judíos. Tan decidida como siempre, había pensado viajar a Roma y tener con el Santo Padre una audiencia privada para pedirle una encíclica. No quiso dar este paso por cuenta propia y desea pedirle consejo al abad Rafael Balzer, al que siempre presentaba con sencillez toda cuestión importante y se atenía a su consejo. Antes de llegar, se detiene en Colonia para encontrarse con una amiga catecúmena. Era la víspera del primer viernes de abril, y en aquel año santo de 1933 se celebraba más solemnemente la memoria de la pasión de nuestro Señor. A las 8 de la tarde nos encontrábamos en la hora santa en el Carmelo de Colonia Lindenthal. Un sacerdote dirigió una alocución anunciando que en adelante se tendría aquella celebración todos los jueves. Hablaba bien y conmovido, pero a mí me ocupaba otra cosa más honda que sus palabras. Yo hablaba con el Salvador y le decía que sabía que era su cruz la que ahora había sido puesta sobre el pueblo judío. La mayoría no lo comprendían, pero aquellos que lo sabían deberían echarla de buena gana sobre sí, en nombre de todos. Yo quería hacer esto. Él únicamente debía mostrarme cómo. Al terminar el ejercicio tenía la más firme persuasión de que había sido escuchada. Pero ¿a dónde debía llevar la cruz? Era algo aún desconocido para mí. En Buron comunica al abad las experiencias que acaba de tener y su deseo de solicitar una visita privada al papa. Me dijo que no había que contar con obtener una audiencia privada del Santo Padre a causa de la enorme afluencia de peregrinos en este año santo, y una audiencia semiprivada no me habría servido de nada. Renuncié pues al viaje y me limité a dirigir una carta al papa. Sé que mi carta fue entregada sellada al Santo Padre. Algún tiempo después recibí su bendición para mí y para mis familiares. Ninguna otra cosa se consiguió. Me he preguntado después muchas veces si el soberano pontífice habría comprendido el contenido de mi mensaje. Las previsiones que en él hacía concernientes a la suerte de los católicos en Alemania se han ido cumpliendo una tras otra. Antes de mi partida, pregunté al padre abad qué debía hacer si se terminaba mi actividad en Münster. Para él, era imposible pensar que pudiera suceder aquello. Durante mi viaje a Münster, leí en un periódico la crónica de una gran reunión de maestras nacionalsocialistas, en la que habían participado también juntas confesionales. Era claro para mí que en la enseñanza era donde menos se tolerarían influencias contrarias a la dirección del poder. El instituto en el que yo trabajaba era exclusivamente católico, fundado por la Liga de Maestros y Maestras Católicos y sostenido asimismo por ella. Por lo mismo, sus días estaban contados. Yo podía contar justamente con el fin de mi breve carrera de profesora. Regresa a Münster el 19 de abril. Al día siguiente se dirige al instituto para hablar con el director sobre el comienzo del semestre. Aquí encontrará la respuesta. El director se había ido de vacaciones. El administrador, un profesor católico, me llevó a su despacho y desahogó conmigo su dolor. Hacía semanas que estaba haciendo agitadas gestiones y parecía estar desmoralizado. ¿Creerá usted, señorita, que se ha presentado en mi despacho una persona para decirme: esperamos que la doctora Stein no continuará dando sus clases aquí? Añadió que creía preferible que yo renunciara a dar mis clases de verano para dedicarme a trabajar en silencio en el Mariano. Quizás las cosas mejoren de aquí al otoño. Acogí tranquilamente estas noticias. No necesitaba ser consolada, pero por mi parte no creía en las posibilidades de mejora y le dije: si mi enseñanza no es tolerada aquí, en este establecimiento, es que no existe para mí cátedra en Alemania. El gerente pareció sorprendido de mi lucidez. Me expresó su admiración por mi clarividencia, a pesar de que vivía tan retirada y despreocupada de los asuntos de este mundo. Me sentí casi hasta aliviada al verme comprometida en la suerte de los demás, pero, naturalmente, tenía que pensar sobre lo que debía hacer en adelante. Pregunté su opinión a la presidenta de la Liga de Maestras Católicas. Yo había venido a Münster por recomendación suya. Me aconsejó que me quedara en todo caso aquel verano en Münster y que prosiguiese el trabajo científico comenzado. La Liga cuidaría de mi sustento, ya que los resultados de mi trabajo le podrían reportar alguna utilidad. Si no fuera posible reanudar mi trabajo en el instituto, podría mirar más adelante las posibilidades que se ofrecieran en el extranjero. Efectivamente, me llegó un ofrecimiento de Sudamérica, mas cuando vino, se me había mostrado ya otro camino muy distinto. después de permanecer 10 días en Munster, se convence de que ha llegado la hora que está esperando desde hace casi 12 años. Ha llevado con paciencia la espera que todos le han aconsejado. Se admira cómo Dios sabe sacar de los males bienes. En su diario escribe: «La espera se me había hecho muy penosa. Me había convertido en una advenediza en el mundo. Antes de emprender mi actividad en Munster, había pedido insistentemente permiso para poder ingresar en la orden. Este permiso me fue rehusado en atención a mi madre y a la actividad que desde hacía algunos años realizaba yo en la vida católica. Me avine a ello. Ahora ya mi actividad había terminado. Y no preferiría mi madre verme en un convento en Alemania que en una escuela en Sudamérica. El 30 de abril era el domingo del Buen Pastor. Se celebraba en la iglesia de San Ludgero, con una oración de 13 horas, la fiesta del santo. A última hora de la tarde me dirigí allí y me dije: «No me iré de aquí hasta que no vea claramente si tengo que ir ya al Carmelo». Cuando se impartió la bendición, tenía yo el sí del Buen Pastor». Para empezar a dar los primeros pasos, solo necesita la autorización de su director. Aquella misma noche escribí al padre Abad. Estaba en Roma. Encima del escritorio esperaría hasta que pudiese enviarla a Beuron. Hacia mediados de mayo obtuve el permiso para dar los primeros pasos. Cuando parecía que se le cerraban todas las puertas, Dios le abre la que ella más quería. Por Pentecostés, escribe a su amiga Edubigis Conrad Martius: «El que yo no dé más lecciones no es para lamentarlo. Creo que detrás de eso se oculta una grande y providente dirección. No puedo todavía decirle dónde veo claramente la solución para mí. Probablemente no estaré mucho tiempo más en Munster». Empieza entonces a dar los primeros pasos, consciente de las dificultades que se puede encontrar debido a su edad, su origen judío y sobre todo su formación filosófica y sus actividades públicas. Por eso solicita la colaboración de la señorita Cossack, que tenía una amiga, Sor Mariana, en el Carmelo de Colonia. Le comunicó sus deseos y ella prometió ayudarla. En el día convenido van al... y mientras su amiga habla con la religiosa, Edith ora en la capilla. El resultado es esperanzador. La carmelita le dice que está proyectando una fundación en las afueras de Breslau y que estaría dispuesta a llevarse con ella a Edith. Pero todo esto es un proyecto y las cosas tienen que seguir su cauce. Primero tenía que ser recibida en el Carmelo. Para ello hay que seguir todo un trámite de presentarse ella ante las monjas y ellas han de recibir los informes y certificados exigidos. En el testimonio que el abad Balser da sobre Edith, solicitado por la maestra de novicias, no deja de mencionar las reservas que, por otra parte, Edith ya había expuesto: su anciana madre y sus actividades en la vida católica. Pero no duda en dar un brillante testimonio que termina diciendo: «Su madurez religiosa y su profundidad son tales que no necesito decir palabra alguna sobre ello. Ustedes mismas lo comprobarán. Ya hace mucho tiempo que el Carmelo es su ideal. Con todo, lamenta la desaparición dentro de la clausura de esta valiosa trabajadora de la iglesia militante». El 18 de junio pudo presentarse de nuevo en el locutorio ante las religiosas. Se le advirtió que no podría realizar su actividad científica, pues el ingreso en el Carmelo supone abrazar una vida de oración en completa pobreza y en rigurosa clausura. En su contestación no cabe duda de lo que busca: «No es la actividad humana la que puede ayudarnos, sino la pasión de Cristo. Participar en ella, tal es mi anhelo». Anhelo que vería colmado. Al día siguiente recibe en Munster un telegrama en el que se le comunica el resultado de la votación. gozoso asentimiento, Ludos, Carmelo. Ya tenía la admisión tan deseada. No le fue fácil despedirse de Monster. Muy pocas personas sabían a dónde iba. Como en Espira, deja un gran círculo de amigos y le hacen una despedida. Pasa después unos días en la portería del convento de Colonia antes de afrontar la última dificultad: comunicar a su familia este paso definitivo. A su amiga, Edubigis Conrad Martius, le escribe: desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre, quiero ir con mi madre para prepararla paulatinamente. Ya sabe ella que voy a Colonia a un convento, pero todavía no le he escrito que yo misma tengo la intención de ingresar allí. El 15 de octubre ingresaré como postulante. Cómo se ha resuelto todo, se lo contaré cuando me visite en mi locutorio. Es bastante maravilloso. Para el señor Conrad, añade Edith sobre los nacionalsocialistas: si los tiempos no fuesen tan tristes, yo, personalmente, solo tendría que agradecerles el que me han abierto definitivamente este camino. Para gran alegría mía, mis familiares son pacientes y valerosos. Cuando esté en esa tranquila comunidad, podré ayudarles a ustedes mucho mejor que hasta ahora. El 15 de julio se despidió definitivamente de Munster, y en aquel mismo día era la festividad de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ella se alojó de momento en una habitación de la zona de la portería del convento de Colonia. Antes se habían recibido 6 grandes cajas llenas de libros y manuscritos. Escribió con cierto humor, diciendo que seguramente ninguna carmelita había llevado consigo una tal dote. Se fijó la fecha de ingreso para el 14 de octubre, la víspera de la gran fiesta de Santa Teresa. Edith, para quien su familia cuenta mucho y quiere hacer las cosas produciendo el menor dolor posible, quiere pasar 2 meses en Breslau a fin de preparar a su madre para la decisión adoptada con respecto a su propia vida y para despedirse de su numerosa familia y amigos. Antes de dirigirse a Breslau, visita en Treveris al abad Balzer, a fin de pedirle su bendición para ella y para el paso decisivo que debe dar en Breslau. A mediados de agosto, parte para Breslau.